Hace ya unos cuantos años que me redito por una de las muchachas de Ño Benito, pero ella siempre me huye, pucha como es. Ni un poquito de suerte tengo con esa gurisa, yo no sé por qué. Si le raqueteo el zaino, no lo agradece. Cuando a tuito se va mate, ni uno me ofrece. Si la espero en la tranquera, no se hace ver. De mi amor no se da idea, siempre me desprecia, pucha qué mujer. Decí que sí, quereme bien, también. Pues me matas, ñatita y boleado me tiene siempre tu desdén. Decí que sí, por fin, haz el favor, por Dios. No ve que estoy penando, mi ñatita linda, y sufro por tu amor. Que sí, quéreme bien también. Pues me matas, ñatita y boleado me tiene siempre tu desdén. Decí que sí, por fin, haz el favor, por Dios. No ve que estoy penando, mi ñatita linda, y sufro por tu amor.